Radio EBR te presenta en su programación habitual un programa pensado para vos. Música alternativa para gente alternativa. Todo el rock y el metal lo escuchás acá. Radio EBR. Estás escuchando Todo el Rock y el Metal, EBR Radio. Estás escuchando Todo el Rock y el Metal. Se escucha desde Buenos Aires. Surround me forever. Ahora sí, ahora sí, queridos amigos de Radio EBR, ¿cómo están? ¿Cómo están en este domingo? Domingo bastante gris aquí en Buenos Aires, aquí en Argentina, por si nos estás sintonizando desde otro lugar del planeta, ¿eh? Bueno, pasaron 7 días ya, pasaron 7 días desde la vuelta a las tablas. Domingo 1 de septiembre, empezando el mes. Bueno, espero hacerles un poco de buena compañía con buena música y ya de una, si no hablamos tanto, vamos con una banda nacional. Vamos con un poco de power metal, de aquí de Buenos Aires, con una banda que quiero muchísimo, La banda se llama Lugna Dash La Force y subí el volumen porque arrancamos de puta madre. Vamos. Lugna Dash La Force y arrancando este programa, número 108. 108 con Resistir por la Misión. Thank you.

Arrancamos con todo, con todo arrancamos este programa 108 a pleno y vamos a seguir a pleno, por supuesto. Bueno, para quienes están sintonizando este humilde y querido programa desde el comienzo, ahí va mis saludos, como siempre muy agradecido por el aguante de siempre, por el apoyo en este programa en Radio EBR, programa de rock y metal. Mi nombre es Hernán Vidal, saliendo, ¿no?, arrancando este programa número 108, dándole el puntapié. ¿Y qué sonó en este comienzo, por si recién te enganchás? Arrancamos con la banda nacional de aquí de Buenos Aires, de Argentina, Lugna Dash La Force, con Resistir por la Misión. Seguido la banda Sunburst con Symbol of Life, símbolo de vida. Y recién escuchamos a el grupo New Horizon con Cry for Freedom, y Llora por Libertad. Bueno, New Horizon, estas tres primeras canciones que arrancaron este programa. Bueno, voy a tomar un poquitito de agua. Ahí estamos, todavía no arranqué, con unos matecitos enseguida nomás. Vamos a ponerle más calor a la tarde. Bueno, paró de llover, por suerte. Tuvimos un fin de semana con mucha, pero mucha agua. Está bueno un poco de agua, pero bueno, no tanto. Todo el viernes, todo el sábado, hoy el domingo un poquito. Ahora ya no sé qué nos depara el pronóstico, pero bueno, por ahora no está tan nublado, sí, pero no está lluvioso ni tan frío como anoche. Y que encima había mucho viento. Bueno, espero que hayan tenido un buen fin de semana ustedes también, con lluvia, sin lluvia, como sea. Bueno, hace un par de semanas atrás se presentó en los pasados Juegos Olímpicos, tan controversiales, diría yo la palabra, ¿no? Mucha gente no se dio cuenta, ¿no?, de algunas cosas que pasaron en los Juegos Olímpicos. Algunos mensajes de primado negativo, algunos mensajes ocultos, raros. No tan ocultos, pero bueno, había que prestar un poco de atención. Pero más allá de eso, en la apertura de los Juegos Olímpicos, para quienes nos gusta este género, para quienes nos gusta el rock y el metal, tuvimos una novedad muy muy grata, ¿no? Una novedad muy muy linda, porque fue la primera vez en la apertura de algo así como los Juegos Olímpicos, ¿no?, de este espectáculo, que se presenta una banda de rock, más precisamente una banda de metal. Y la banda fue ni más ni menos que Gojira, banda francesa, que le dio el puntapié en la apertura a estos Juegos Olímpicos pasados. Comunicado, lo voy a leer porque no es muy largo, que dice: Gojira hizo historia como la primera banda de metal en actuar en los Juegos Olímpicos durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos del verano del 2024 en París, más precisamente el pasado 26 de julio en Francia. Trabajando junto al compositor Victor Le Mans, el cuarteto inyectó sus característicos riffs pesados y ritmos castigadores en la canción de la época de la Revolución Francesa, Azaïra, acompañados por la mezzosoprano franco-suiza Marina Viotti y casi 300 músicos clásicos. Gojira actuó desde las ventanas del icónico Concierge de París, ni más ni menos, en medio de un gran espectáculo de pirotecnia. La actuación fue noticia a nivel internacional y fue considerada como uno de los momentos más comentados de los Juegos Olímpicos de este verano 2024. Este es un comunicado que hizo la propia banda en sus redes sociales, y si quieren ver esa apertura con Gojira sonando en los Juegos Olímpicos, en la apertura de los Juegos Olímpicos. Lo pueden buscar porque debe estar por todos lados y en YouTube, por supuesto. Y la canción que vamos a escuchar ahora, una especie de tributo a esta banda francesa que dio apertura a los pasados Juegos Olímpicos, va a ser precisamente la canción que abrió los Juegos Olímpicos, que se llama Mea Culpa. Y luego de Yapa, sí, ¿por qué no? Vamos de Yapa con una más de Gojira, ¿qué les parece? Bueno, este programa les prometo que no va a durar, tampoco, no hay manera, no va a durar 4 horas como el pasado programa, por una cuestión que tengo algunos compromisos que cumplir. Trataré de hacerlo 2 horas, 2 horas 30 como mucho, así que voy a tratar de no hablar tanto, o les gusta que hable un poco, pero bueno, vamos con música, vamos con Gojira y esta apertura de los pasados Juegos Olímpicos con Mea Culpa, y dale volumen nomás. Estás escuchando todo el rock y el metal. Se escucha desde Buenos Aires. Surround Me Forever. We'll be right back. Ah, pero cómo arrancamos, cómo arrancamos estos 20 minutitos más o menos de programa a pleno, pero yo les dije, hoy vamos a estar a full, hoy vamos a estar a pleno, vamos a bajar un poquito acá. Bueno, ahora sí puedo respirar un poquito. Me acabo de preparar unos mates y no voy a hacer lo que pasó el otro día, el domingo pasado, que me servía uno. Espero no volcar acá nada. Si ustedes, si esto estuviera en vivo, está en vivo, ¿no? Si estuviera con una cámara, eso es lo que quiero decir, estarían viendo que casi hice un desastre, pero bueno, voy a darle una, con su permiso, obviamente. Ahora sí. Les decía, el otro día me tomé un mate y después se me enfriaba porque me ponía a buscar algo de información mientras hacía el programa, y cuando me acordaba y quería retomar, estaba helado. Así que voy a tener que contratar un asistente o una asistente para el programa. Ahora este salió con todo, bien calentito. O sea, salió como el programa, a full, caliente, a pleno. Bueno, ¿qué sonó recién en el bloque anterior? Gojira con la canción Mea Culpa, que fue la apertura de los pasados Juegos Olímpicos. Primera vez que una banda de metal hace la apertura en un acontecimiento de este tipo. Ni siquiera pasó esto con campeonatos de fútbol, ¿no? O sea, fue toda una novedad y enhorabuena. Esperemos que no sea la única vez. Y luego escuchamos pegadito, también de Gojira, la canción Silvera. Una canción que pertenece a un álbum editado en el 2016, titulado Magma. Eso es lo que sonó, las dos canciones de Gojira. Y pegadito, pegadito sonó Arch Enemy, con Nemesis, una versión grabada en vivo que me trae muy, muy lindos recuerdos y muy linda nostalgia, si se quiere, porque esta canción grabada en el Wacken, tuve la suerte de estar justamente, no solo en el Wacken, sino en ese concierto de Arch Enemy, que la rompió realmente. Espectacular. Con Alisa Whiteglues en las voces. Algunos todavía extrañan a la anterior cantante, a Ángela Gossow, que realmente ha sacado muy buenos discos. Y de hecho, la grabación en vivo de un concierto en Japón está espectacular, y mismo la versión de Nemesis original, ¿no?, de Ángela Gossow, está tremenda, ¿no? Si tengo que elegir una, me quedo con la de Ángela, al menos en ese concierto. Pero no puedo decir nada en contra de Alisa, porque realmente han encontrado otra cantante realmente fenomenal. Bueno, dicho esto, y como me gustó este arranque a pleno del programa, y como me está gustando también lo que está sonando en vivo, porque hemos escuchado un par de canciones en vivo, incluso la apertura del programa con Lumna Dash La Force, así está bien dicho, y Resistir por la Misión, es una grabación en vivo, Bueno, y vamos a seguir con esta onda. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿Les gusta? Las versiones en vivo también, si suenan bien, por supuesto, ¿no? Esa es la idea. Bueno, si vos tenés, como te dije el programa anterior, si tenés tu material y querés que suene en la radio, que suene razonablemente bien, ahí estamos. Que tenga que ver, obviamente, con el rock y el metal, ¿no? Será un gusto poder darle un empuje a tu banda. Bueno, ¿qué va a sonar ahora en vivo? vamos a seguir con mucha polenta. Este programa recién empieza, ¿eh? Pero bueno, estamos con una energía muy especial este domingo. La energía del comienzo del mes, quizás. Primero de septiembre de este año 2024, y seguimos con este programa. Vamos con la banda Fewers Ones, o Fewers Chance, como más le guste, esta banda alemana, y una canción que seguramente, subí el volumen porque seguramente se van a acordar. Drangosteia Dintei es un cover. Vamos. haunted in the night. You're not too dead to see from candlelight. Cause in the dark your demons come as gone over. schauen uns an, ein Herz und eine Seele, schießt mich in deinen Bann. Wir schreien aus einer Kehle, vor uns liegt ein weiter Weg. Bist du einer von so vielen, egal ob früh, ob spät, lass uns mit dem Feuer spielen. Immer wenn die Sonne untergeht, immer wenn der Mond am Himmel steht, verbrennen wir zusammen, oh, im hellen Schein der Flammen. Immer wenn sich Tag und Nacht vereint, immer wenn das Licht des Feuers scheint, verbrennen wir zusammen, oh, im hellen Schein der Flammen. Das Ziel liegt auf der Hand, bis ans Ende dieser Welt. Mit dem Kopf durch jede Wand, in den Abgrund wie ein Held. Lass uns Uhren rückwärts drehen, durch den Regenbogen laufen, durch Nadelöhre und uns neuem Feuer taufen. Immer wenn die Sonne untergeht, immer wenn der Mond am Himmel steht, verbrennen wir zusammen, im hellen Schein der Flammen. Immer wenn sich Tag und Nacht vereint, immer wenn das Licht des Feuers scheint, verbrennen wir zusammen, im hellen Schein der Flammen. Escuchando todo el rock y el metal se escucha desde Buenos Aires. Surround me forever. Programa número 108. No sé si estoy saturando. Creo que no. Creo que estamos bien. Creo que el cable no está haciendo tanto ruido como el domingo pasado. Por ahora, toquemos madera. Acá tengo el matecito que quiere enfriarse, pero no lo voy a dejar. No lo voy a dejar. Vamos a darle una más. Bueno, todavía se la banca, ¿eh? Todavía se la banca. Ah, bueno, sepa que quien guste y quiera hacer un programa en vivo conmigo, va a tener la tarea agradable de cebarme unos ricos mates o de prepararme un buen café, ¿por qué no? Mientras estamos haciendo el programa de la mejor manera posible. Bueno, me escucho medio raro, me escucho como si estuviera en un tubo. Creo que estoy saliendo bien. Recién le envié un mensajito a mi colega Ney, y que va el saludo, por supuesto, que está escuchando el programa. Y me decía que sí, que estaba saliendo bien, pero no sé por qué acá me estoy escuchando con muchos bajos. Debe ser un problema solamente de acá, espero. Y que se esté escuchando nítida mi voz y se pueda entender bien, ¿eh? Porque lo que yo escucho ahora por los parlantes es como que mi voz se escucha dentro de un tubo. Bueno, ¿qué les iba a decir ahora? Bueno, en la semana... primero les voy a comentar qué es lo que sonó, porque estamos con esta efervescencia, ¿eh? En vivo, con canciones en vivo, y es como que me da ganas ya de estar en un concierto, Tengo muchas ganas de estar en un concierto importante, y tengo que esperar hasta diciembre, con la visita de Iron Maiden. Vamos, que falta poco. Y tras Cartón, después de Maiden, que es el 2 de diciembre, tengo un otro evento importante, que se casa un amigo. Sí. Y tocayo. Amigo y tocayo Martín, que en estos momentos está en España, con su pareja. Bueno, pero en diciembre estarán viajando a Buenos Aires y bueno, festejaremos todo su casamiento. Pero eso va a ser después del show, que espero sea espectacular, de Iron Maiden aquí en Argentina el día 1 y 2 de diciembre, pero tengo el ticket para el 2. Bueno, dicho esto, les iba a decir lo que había sonado, que está sonando de fondo también en la cortina. El bloque en vivo fue con la banda alemana Feuerschanz. A mí me gusta decirle Feuerschanz, y creo que de las dos maneras está mal dicho, pero bueno, es medio complicado. Incluso ya escribirlo el nombre, si no te lo acordás bien de memoria, se te complica. Termina en WANZ, que es la parte fácil, pero después es Feuerschanz con SCH y termina con Wanz. Bueno, Feuerschanz, ahí va. Y un cover que ahora no recuerdo la banda, un grupo pop de los años, creo que 90 o 80 o 90, que hacía la canción Drangonstea Dintei. Bueno, estos muchachos le pusieron su toque medieval, su toque nórdico, si se quiere, y su toque folk, por supuesto, a esta versión de los años de Pluma Pluma Gay, de los años, creo que es del 80 y pico la canción. Ahora no recuerdo el grupo original, pero después lo busco. Sonando en vivo en el Wacken, con ese cover. Después escuchamos al grupo Power Golf. ¿Cómo estoy hoy, Power Golf con Demons Are a Girl's Best Fire. Y seguidito nomás escuchamos a Sabaton con Bismarck. Qué buena banda Sabaton, ¿eh? ¿No la fueron a ver nunca? Si tienen la oportunidad alguna vez, donde sea que la puedan ver, compren el ticket y vayan a verla. Si quieren fiesta, power, mucha energía, Sabaton. Y Power Gold también, por supuesto. Y pusimos un poquito más abajo, bajamos un poco los decibeles con In Extremo, otra banda alemana, con Feuerstaufe, una versión acústica, porque la versión original de esa misma canción es bien arriba, como Pluma Pluma Gay, una cosa así, bien arriba, fiesta fiesta. Bueno, esta es una versión acústica grabada en Alemania con Feuerstaufe In Extremo, que también estuvo aquí visitando Buenos Aires hace un par de meses atrás. Bueno, matecito de por medio, como corresponde. Y en la semana, antes de ir al próximo bloque, que les anticipo que va a ser un bloque de... ¿Le gustan los covers? Bueno, vamos a ir con un bloquecito de covers. En la semana, obviamente, pasan cosas todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, pasaron muchas cosas en 7 días. Y muchas cosas que no salen en la caja boba, ¿no? En los medios masivos. Pero por suerte tenemos algunas aplicaciones. Tenemos una alternativa a YouTube, por ejemplo, que... iba a decir un nombre, pero no es ese nombre. Y tampoco es RedTube. Ay, se me fue de la cabeza. Bueno, yo me voy a acordar. Hay una alternativa que termina en tube o tube, y por eso es que me confundo, que es muy parecida a YouTube, pero con la gran diferencia de que no hay censura. Con la gran diferencia de que ahí se puede ver cualquier tipo, no sé si cualquier tipo de video, tampoco quiero decir que pueden ver onda la deep web, ¿no? Que nunca me metí, pero no me voy a meter porque corre riesgo mi conexión, mi PC, todo, si me meto ahí. Bueno, quizás alguno de ustedes alguna vez hizo la prueba y se metió en la famosa Deep Web. Bueno, ahí dicen que hay de todo. De todo y bueno, y obviamente cosas bastante feas también, ¿no? Pero... si en la Deep Web no hay censura, imagínense, mejor dicho, si en por ejemplo en Telegram no hay censura por ahora, imagínense lo que es la Deep Web, ¿no? Bueno, tampoco pienso meterme en esa parte, pero por suerte contamos con, por ejemplo, Telegram, aunque en la semana detuvieron a su fundador y CEO, que es Pavel Durov, que si es así, lo captaron porque lo presionaron para que dé algunos datos de algunos usuarios de la plataforma, que supuestamente el FBI o la CIA estaría buscando. Todo un chamullo, porque lo que quieren es intervenir Telegram, porque como es libre, como no hay censura y como se puede ver y leer y ver muchos videos y mucha información que nunca vas a ver en la tele ni en otros medios masivos, lo quieren quieren tomar el control de Telegram, quieren empezar con la censura ahí también. De hecho, en una entrevista que el reconocido periodista y presentador estadounidense Tucker Carlson, se los recomiendo, si buscan en no sé en YouTube cómo estará el tema de la censura con Tucker Carlson, pero en Telegram pueden encontrar un montón de entrevistas muy interesantes, sin ningún tipo de censura, sin pelos en la lengua. Bueno, Tucker Carlson entrevista a Pavel Durov. Imagínense que es muy popular porque trabaja para la multi Fox News. Voy a decir multinacional, pero no quiero decir la archiconocida Fox News, esta cadena televisiva, y la entrevista a Pavel Durov, donde manifiesta que viajó a Estados Unidos y en una de sus, creo que fue antes de que lo detuvieran, inventándole cargos que nada que ver, pero bueno, ya fue liberado porque lo detuvieron, y a los 3 días o 2 días lo liberaron, porque ya era una, igual si te quieren meter, te quieren inventar de lo que sea, lo van a hacer, pero bueno, lo liberaron. En esta entrevista, el joven empresario Pavel Durov manifiesta que a uno de sus técnicos de la plataforma de Telegram lo quisieron sobornar, lo presionaron, aparentemente el FBI, para que dé alguna información confidencial, para que utilice a modo de sugerencia una especie de programa en la plataforma Telegram. Pero resulta que, como dice el CEO de Telegram, este engaño era para intentar meter mediante esos programas las llamadas puertas traseras en las páginas, o en los programas también, donde dejan todo abierto para que cualquier hacker o con un poco de conocimiento se pueda meter en la plataforma y hacer un desastre, y ahí captar los datos confidenciales de cualquier usuario. Que esto es lo que no tenemos en las otras plataformas, que ya saben todo de nosotros. De hecho, lo he comentado en, creo que lo comenté en un programa pasado, que en mi propio dispositivo móvil se me metieron y me hicieron un desastre luego de una publicación que hice en Instagram. O sea, era demasiada casualidad. Fue en una publicación de Instagram en plena pandemia, que no gustaba ese tipo de publicaciones, y al otro día a las pocas horas no me funcionaba el dispositivo móvil, no me funcionaba el celular, de hecho estaba bloqueado, no podía utilizar ninguna aplicación de las que tenía en el celular, Facebook, Instagram, bueno, Twitter, lo que se imaginen, no podía entrar ni siquiera a YouTube. Tuve que resetear el aparato de fábrica para que tenga los valores de fábrica, y obviamente perdí toda la información, todos los programas, perdí todo lo que tenía en el celular, y lo tuve que hacer porque estaba inutilizable. Bueno, quieren, la intención era esta, meterse en la información confidencial de los usuarios en Telegram, cosa que por el momento eso es confidencial y está protegido. Por eso es que lo detuvieron, por eso es que le inventaron cargos. No sé bajo qué condiciones ha salido, si tuvo que pagar fianzas y demás, pero bueno, este joven empresario exitoso, porque tiene solamente 39 años, Pavel Durov, tiene, la creación fue con su hermano, de la plataforma de Telegram y de otro programa que es para chats, si no me equivoco. Tiene tan solo 39 años, exitoso, multimillonario, y de ninguna manera quiere romper, y enhorabuena, eso de querer brindar datos a estos personajes del espionaje para que tomen tu información confidencial. Y chau, perdiste. Estaríamos en la pérdida total, no solo de nuestros derechos y de nuestras garantías, sino de la pérdida de una plataforma tan interesante y buena como lo es Telegram. Bueno, estas cosas también pasaron en la semana. También pasaron cosas en Venezuela, por supuesto. También pasaron cosas con el miedo que nos quieren meter todo el tiempo, que nos meten miedo. Voy a poner un audio, me parece, ahora, antes de ir al próximo bloque. Un audio que creo que nos identifica a la gran mayoría de quienes pensamos diferente y tenemos los ojos abiertos de todo lo que nos... El bombardeo de los medios masivos con cosas ridículas, con mentiras. Hace un par de días atrás estaban anticipando que quizás no sea una mentira, pero no explican o no les cuentan a la gente el motivo, ¿no? La realidad de por qué harían eso de nuevo. Que la gente tenga cuidado y que iba a venir una invasión de mosquitos ultra resistentes. Sí, mosquitos ultra resistentes, o sea, una especie de mosquitos, ya te lo están diciendo, mosquitos creados valga la redundancia, en criaderos genéticamente modificados con una resistencia a los venenos, a los aerosoles. No hace falta que vos lo intentes matar contra la pared o contra el piso y el tipo se queda así intacto como si fuera un robot. Bueno, esa fue en la semana, se escuchaba esa noticia en los medios y lo vi en algunas páginas web, que la gente tenía que cuidarse porque se venían una invasión de mosquitos ultra recontra resistentes. ¿Qué hizo la mayoría de la gente? Y obviamente todo esto es dinero. Fueron a abastecerse de aerosoles y demás y colapsaron todo de nuevo para esta supuesta y nueva invasión de mosquitos. Todo negocio, gente. Y si viene esta invasión de mosquitos, ya, ¿cómo saben? ¿Cómo saben que viene una invasión de mosquitos? O sea, es lo que digo con el, ¿cómo saben? Con el tema de la vacuna de la gripe, no, se viene la gripe tal, metete la vacuna para cuidarte dentro de 5 meses o de 4 meses de la gripe que se viene estacional, que va a ser. Bueno, pasaron cosas, como le decía también, hubo novedades en Venezuela que les estaré comentando, creo que en el próximo bloque, pero les voy a pasar ahora, antes de. Del bloquecito de covers, dos audios que tienen mucho que ver con esto que pasó esta semana. Lamentablemente también el domingo pasado nombré que estaba el futbolista Juan Izquierdo internado luego de desvanecerse en un campo de fútbol, uno más de tantos y miles que están pasando todo el tiempo, pero claro, la gente común o que no es no está en los medios o que no está en el fútbol profesional o en algún deporte profesional, nadie se entera o nos enteramos, por ejemplo, por Telegram. Pero todo esto está pasando todo el tiempo, ¿eh? No es un caso aislado. Bueno, lamentablemente hace 2 o 3 días falleció el futbolista y creo que tenemos que estar más despiertos todavía. Y para quienes no están despiertos, bueno, escuchen a la médica Matilda Lisdero. Hola, ¿cómo les va? Soy Matilda Lisdero, soy médica. Y a partir de las noticias de ayer, del fallecimiento de Juan Manuel Izquierdo, jugador de fútbol de 27 años, recientemente padre, deportista de alto rendimiento de Nacional de Montevideo, de un paro cardíaco, de un problema cardíaco repentino en pleno campo de fútbol. Yo me pregunto cuánto tiempo más va a estar la medicina oficial sin hacerse preguntas y sin investigar. ¿No llama la atención la cantidad de gente que muere en las canchas? Solo hace falta agarrar el diario. No solo en las canchas, en los gimnasios, en la calle, manejando, La cantidad de enfermedad repentina, cáncer, enfermedad autoinmune en niños, los números elevadísimos de autismo en los chicos. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar sin hacernos preguntas de por qué, sin investigar? ¿Qué es lo que realmente nos está pasando? ¿Qué nos está dañando? ¿La medicina solo se va a ocupar de hacernos RCP? Y de que claramente es importantísimo, pero ¿y los motivos y las causas? Comentame acá abajo qué te parece. ¿Qué sospechas que es lo que nos está dañando tanto? ¿Cómo les va? Matilda Lisbero, médica, indignada, con una noticia que creo que es de ayer, que porque en la franja de Gaza, que están en guerra ya ni sé cuántos meses hace, la OMS va a frenar la guerra para poder inyectar a los chicos porque apareció un caso de poliomielitis. A estos chicos, que según la OMS, acá en el artículo, dice que son, está dirigida a alrededor de 640.000 niños. ¿640.000 niños están en la guerra? Les destruyeron las familias, las casas, los colegios, los hospitales, los están matando de hambre y van a frenar para prevenir la poliomielitis con inyecciones. ¿Te das cuenta que nos están tomando el pelo? ¿Te das cuenta que esto es una farsa? No digo que la guerra no exista, digo que todo es una farsa. No nos quieren, no nos protegen, no nos, nadie les interesa nada. Es un negocio. Estoy indignada. ¿Me contás qué opinás vos acá abajo? Ni hablar si uno se pusiera a ver cuál es la causa de la polio, ¿no? Eventualmente la desnutrición, la soledad, el miedo, etc. Bueno, gracias. Espero que estén viendo también. damit man täglich Roboten geht, ist die größte Aufregung, die es noch gibt, das alarmendliche Fernsehbild. Jeder Mensch lebt wie ein Uhrwerk, wie ein Computer programmiert. Es gibt keinen, der sich dagegen wehrt, nur ein paar Jugendliche sind frustriert. Wenn am Himmel die Sonne untergeht, beginnt für die Jugend der Tag. In kleinen Banden sammeln sie sich, gehen gemeinsam auf die Jagd. Todo el rock y el metal. EDR Radio. Seguimos en vivo, ¿eh? Programa número 108 por acá por www.radioebr.org. Bueno, ahora puedo decir que sí, que se me enfrió el mate, así que estamos al horno. Vamos a ver si cambiamos por otro aperitivo, cambiamos por un cafecito o lo más fácil, ¿no? Que es tirar la yerba y volver a calentar agua. Vamos a ver, sugerencias, ¿eh? Escucho sugerencias. No me salgan con algo de alcohol ahora porque se me va a complicar. Y encima después del mate. Bueno, le mando un saludo muy afectuoso a mi amiga Vero, que está escuchando también por Zona Norte. Que ahí me mandó un mensajito. Muchas gracias por el apoyo, por el aguante de siempre, Vero. Como siempre, haciendo el aguante, incluso cuando está viajando en su camión. Escucha el programa y me dice que le hace linda compañía, cuando está grabado en el archi.org, porque imagínense que no siempre hay señal en algunos lugares donde me imagino que se mete con el camión cuando agarra la ruta, y es complicado escuchar un programa online, al menos en vivo. Pero cuando está en el archi.org, como por ejemplo el pasado programa, el 107, ahí le dan play, y si hay una medianamente una buena señal, lo pueden escuchar tranquilamente. Así que va el saludo para Vero. No sé si está Eric también por ahí escuchando, mi colega y amigo, y por supuesto para mi super colega Ney Stream, que me hizo unos flyers ahí, unos videitos re lindos para compartir con ustedes en las redes. Súper agradecido, también siempre apoyando el programa, como yo apoyo también a su proyecto de Ney Stream, dicho sea de paso, por YouTube, Ney Stream, por las demás redes sociales como Instagram, por ejemplo, también Ney Stream, ahí la pueden encontrar, con diversas entrevistas, sobre todo a músicos de la escena del under, que por ahí no son tan conocidos, no son tan escuchados, necesitan difusión, y músicos de cualquier lugar del mundo, que quieren, que necesitan la difusión como para que su arte y su material pueda ser escuchado, pueda ser conocido, como para que se le dé una posibilidad también, y no estar siempre pendiente de lo más conocido, de lo más comercial, de lo que todos podemos encontrar con mucha más facilidad. De hecho, hay muchos músicos que tienen muy buena música, muy buen arte, y no tienen nada en YouTube todavía. Entonces está bueno cuando se le puede dar una mano también a los músicos emergentes, como lo hace también, por supuesto, Ney Stream. Y dicho, ya sabes, estás escuchando el programa, tenés tu banda y querés sonar en el programa, bueno, me envías un MP3, lo puedes enviar a la casilla de la radio, que es radioebr@gmail.com, o puedes enviarlo a mi correo personal, por ejemplo, que es hernanwish@yahoo.com.ar. Yo lo voy a poner esto en la página web ahora durante el programa, o después cuando termine el programa lo pongo ahí para que envíen, si quieren, material a los mails que les acabo de decir. Me envían el MP3 y con gusto, obviamente no me envíen cumbias, por favor. Todo bien, respeto todo tipo de, aunque no me gusta, pero respeto todo tipo de géneros, pero no, que tiene que ver con el programa, ¿no? Con rock y metal, por supuesto, que tenemos tanta variedad para poner tanta. Ahora en un ratito voy a seguir con otro bloque, pero ¿qué les pareció lo que les puse, les compartí al aire de Matilda Lisdero? Otra médica valiente que sigue difundiendo más allá también de la censura reinante, porque también fue recontra hipercensurada en la pandemia, con esos dos audios que envió, que tanto tienen que ver con lo que está pasando hace tiempo. Realmente coincido con ella en eso que dice, que dan risa, que causa gracia y que nos están tomando el pelo. Porque que hagan una tregua, por ejemplo, en Franja de Gaza, que la OMS diga vamos a parar, por favor que pare la guerra. Miren la autoridad y el poder que tiene la OMS, la autoridad, el poder más que los gobiernos, más que cualquier gobierno del mundo. Ese es el poder que tiene hoy día la OMS y que quiere quedarse con absolutamente todo el poder si los países van y firman para que todo lo que tenga que ver con enfermedades y demás y de futuras pandemias quede todo a merced de esta organización criminal. Es una organización criminal, como dijo el otro día en un video el presidente de Eslovaquia. Estamos ante la presencia de una entidad muy poderosa que es criminal. Entonces, entregarle todo el poder a esa entidad realmente... por eso es que tanto el otro día el abogado Julio Razona decía, si tanto está perfecto que, por ejemplo, Milei y otros presidentes digan que están en contra de la Agenda 2030 y que no van a colaborar abiertamente con la Agenda 2030, al menos eso es lo que dicen, pero bueno, firmen y que eso se haga público en la página web, que eso esté público para que la gente lo pueda ver y que Argentina, por ejemplo, se niega a bajarse los pantalones ante la OMS en futuros virus que quieran inventar, en pandemias y demás. Esa es la manera, por la vía legal. Por la vía legal. Entonces, de esa manera sí es creíble lo que nos digan. Y no que hablen y nada más, porque las palabras se las lleva el viento, obviamente. Es así, como decía mi querida abuela, que en paz descanse. Claro, quieren parar la guerra después de haber asesinado a miles y miles y miles de palestinos, a cientos de niños y miles de niños que murieron, miles de niños que están internados, que le faltan los miembros, que están luchando por su vida, que hay un montón de enfermedades producto de la guerra, y ahora quieren parar. Encima se quedaron sin hogar, o sea, les mataron a toda su familia y por ahí tuvieron la suerte de sobrevivir. ¿Bajo qué circunstancias, no? Porque hay que vivir luego de que toda tu familia fue asesinada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Realmente es una tomada de pelo, se nos ríen en la cara, como dice la doctora, se nos ríen en la cara. Por un caso de una supuesta... un supuesto virus de poliomielitis o una supuesta enfermedad de poliomielitis. Claro, todo lo demás no importó. Todos los padecimientos psicológicos que tienen los sobrevivientes después de haber perdido absolutamente todo, eso no importa. Sí, un caso de poliomielitis. ¿Y cuál es la excusa para, o esta es la excusa para ir a pinchar a todos los niños en Palestina? Para ir a meterles una supuesta vacuna contra un caso de poliomielitis. Dan risa. Dan risa por no decir otra cosa. No quiero putear como lo hice la semana pasada. Pero bueno, realmente me lo tomo de esta manera. Son muy graciosos. Son unos payasos. Esa es la palabra. Son unos auténticos payasos. Y estamos en manos de esta gente. O sea, despertémonos. Más todavía. Estamos en manos de auténticos criminales y payasos que nos salen con estas noticias y realmente me cuesta creer que hay gente que digamos avale todo esto a esta altura, que estemos avalando esta payasada de los crímenes de guerra que hay y quieren parar para ir a pinchar a los niños. Una locura. Bueno, dicho esto, y antes de ir al próximo bloque, acá tengo lo que les iba a compartir que busqué. La canción, para mi sorpresa, bueno, le refiero, el cover de Feverchance de Dragonsteia, Din Tei, No es de los 80s, la versión original, y tampoco de los 90s. Es una canción del año 2003. Que en español, se lo voy a leer acá, de, como dice en la gran Wikipedia. La canción en español significa el amor en los tilos. Sí, así como escucha. Causa gracia. Bueno, el amor en los tilos. Es una canción correspondiente al grupo Disco Ozon, o Disc Ozone, con Z, Ozone, del género pop o Eurodance, o House. ¿Se acuerda de la movida de House de los 90? Bueno, de esa onda, interpretada por el grupo de Moldavia, Ozone. ¿Pero qué pasa? Tiene la particularidad que esa versión original del grupo de Moldavia está cantada en rumano. La versión original de Dragosteia Dintei, o de Pluma Pluma Gay, está cantada en idioma rumano. Bueno, la pueden ir a buscar si quieren después cuando termine el programa, ¿eh? El video, se van a reír un poco con el video. Y bueno, un poquito de humor y de divertirse un poco de, entre tantas noticias que nos dan mucha bronca, ¿no? Mucha bronca y mucha indignación, como decía la doctora. Bueno, dice, posteriormente el grupo hizo una versión en inglés de esta canción original en rumano, y se la conoció en España y América como una parodia, como bien me puso mi colega Anaya en un mensaje, Pluma Pluma Gay. Sí, Pluma Pluma Gay, bueno. Interpretada por, esto es más gracioso todavía, por Los Morancos de Triana. La primera vez que escucho ese nombre, Los Morancos de Triana. Pero bueno, debe ser la versión que sonaba en todos lados, ¿no? En ese momento, el año 2003. ¿Cómo le erré con la fecha? Yo pensé que se trataba de un tema de los años 90. Bueno, año 2003 para la versión original de la canción Dragosteia Dintei, que sonó aquí en Radio VR, pero por la banda de folk metal Feverchild. Bueno, y antes de ir al próximo bloque, y después voy a estar compartiendo con ustedes un par de audios más de cositas que pasaron en la semana, sobre todo en Venezuela. Ayer, por ejemplo, salió una noticia que, claro, es, digamos, no recuerdo ahora el nombre de la organización, esta es muy fácil, de la institución, que al principio habían dicho que avalaban los resultados que decía el oficialismo, el gobierno usurpador de Maduro. Bueno, ahora, ayer salió un video con muchas, muchas vistas, que se hizo viral en, por ejemplo, en TikTok, que decía que los resultados habían sido todo lo contrario, que era una usurpación del poder y que la derrota fue abismal. No me sale ahora el nombre de esta entidad, que es muy conocida, pero parece que son la entidad no es la que está funcionando en Venezuela, sino la que está funcionando en el exterior. Entonces, si bien es real y la noticia es verdad, no fue dicha desde el propio suelo venezolano, ¿no? Aunque todos ya sabemos cuál es la verdad y cuál es el resultado, no hace falta ningún comunicado oficial, ¿eh? O sea, si estamos esperando que un comunicado oficial diga Maduro perdió por una paliza, estamos mal, ya sabemos cuál es el resultado. Bueno, más allá de esto, lo que les quiero comentar es que la página web parecida a YouTube, pero que pueden encontrar información sin censura, es bitchute.com, por ejemplo. Videos como YouTube, pero sin censura, bitchute.com, y la otra es odise.com, que no sé si están libres, pero Odyssey en algún momento la llegué a utilizar mucho, Odyssey.com, y hay algunas más que ahora no recuerdo. Bueno, vamos a ir a un bloque que tiene que ver con clásicos. Ahí vamos con más música, así no los aburro con mi voz. Bueno, vamos con un bloquecito de clásicos. Primero vamos a escuchar, hay un temita que se me escapó que quería poner para compartirlo con ustedes, de una banda también legendaria. Bueno, primero vamos a escuchar a la banda estadounidense Ice Earth con un clásico del disco Dystopia, editado en el año 2012, y la canción Andem. Y luego vamos a escuchar a Kingdom Come con Stargazers, que sonó un poquitito de fondo, y alguna sorpresita más por ahí. You're

Programa 108, que de a poquito va llegando a las postrimerías. Y sí, porque tengo unos compromisos hoy y no puedo seguir. Si no, con gusto, con gusto le pego mínimo hasta las 11. Pero bueno, programa número 108 en el aire. Muchas gracias a todos los oyentes que están desde el principio, a los que se sumaron luego. Y quien cayó ahora en el último bloque. A propósito, Girish and the Chronicles con Hail to the Heroes. Escuchamos a Kingdom Come con Stargazers. ¿Qué más escuchamos? Hubo un bloquecito que escuchamos a el cover Mr. Crowley de Ozzy Osbourne, pero interpretado por Yngwie Malmsteen y el gran cantante Tim Ripper Owens. Estupenda versión escuchamos de un temazo de Ozzy, Mr. Crowley. Bueno, perdón. tenía ganas de cantar un poquito. No me va a salir ni loco esos agudos de Tim. Vamos con Ángeles Apátrida, esta banda española de thrash metal que estará sonando aquí en Argentina en el mes de diciembre, con el cover. Qué lindo cuando uno se ríe de sí mismo, ¿no? Bueno, con el clásico Hell Patrol de Judas Priest. Voy a tratar de hacerlo un poco mejor para la próxima, pero bueno. Después escuchamos a los alemanes de Feuerschanz con... Mirá vos, de Chapa sonaron dos veces, con el clásico de Die Totenhausen en el bloque de clásicos, con Here Come Alex, el gran clásico de la banda punk Die Totenhausen. Escuchamos también recientemente en el bloque de clásicos a Ice Art, a Kingdom Come, a Eric Gronwald con el cover de Van Halen, Sueños, Dreams. Qué linda canción esa de Van Halen, Y Don't Let It End, interpretada por Dino Jelusic, el cantante, y Jeff Scott Soto, el otro gran cantante. Este dueto que sacaron un disco juntos de covers, el querido Scott Soto y Dino Jelusic, o Jelusic, como más les gusta escucharlo. Me voy a tomar una pausita con un poquito de agua. ¡Ay, qué rica es el agua! Sobre todo cuando uno está hablando mucho. Bueno, en la semana pasaron cosas. Por ejemplo, habló el gran dictador. Otro gran dictador. Habló Nicolás Maduro. Y también habló María Inés Machado. Y también habló un representante de Uruguay llamado Washington Abdala. Y decían esto. De acuerdo a la propuesta que ha surgido en la Asamblea Nacional hoy, y así lo digo, ya basta con el fascismo, ya basta ya con la extrema derecha. En Venezuela el fascismo no pasará ni por las malas ni por ninguna. Estoy de acuerdo a la propuesta que ha surgido en la Asamblea Nacional de hacer una reforma de todas las leyes electorales y que no puedan participar en procesos electorales aquellos que desconozcan las leyes, los poderes públicos, la Constitución y pretendan imponer un régimen fascista. Finalmente, cada muerto en Venezuela es el universo. Cada torturado es una vergüenza, vergüenza para Venezuela, vergüenza para nosotros y vergüenza para el mundo. Hay 30 millones de venezolanos que suplican por paz, respeto y democracia. ¿Alguien los puede oír o están sentenciados a vivir en el infierno? Pregunto. Y sépanlo. los que lo tengan que saber, ténganlo claro. Los demócratas de verdad no vamos a cejar en nuestro esfuerzo. No habrá día, minuto, hora, segundo, en que alguno de nosotros, en algún lugar del planeta, no levante su voz clamando ante la injusticia despótica en Venezuela. Nicolás Maduro. Niños que han golpeado obligándolos a grabar videos alabando a Nicolás Maduro. Esto no tiene nombre. Niños de 13 años, de 14 años. Esto no tiene nombre. Y se los han llevado a cárceles donde están presos comunes, y sabemos cómo son las cárceles en Venezuela. Pero les voy a decir algo. Yo desde aquí, como madre, quiero pedirle a los presos de esas cárceles que nos cuiden a estos niños, que nos cuiden a nuestros niños. Porque también los presos tienen códigos y saben lo que allí ha ocurrido. Niños acusados de terrorismo por este régimen del terror. Esto es algo que no tiene perdón de Dios. Bueno, ustedes escucharon a el payaso impresentable de Nicolás Maduro. Ya hasta es repugnante escucharlo, realmente. Luego escucharon al comunicador periodista Washington Abdala, que es un representante, un diplomático, más que periodista, es un diplomático, que representa a la República de Uruguay en la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, hablando sin pelos en la lengua de la situación en Venezuela. Y por último escucharon a María Machado, hablando de lo que está pasando con los niños en Venezuela, con los niños detenidos, con los niños presos por el régimen. Y pedía que los propios presos ayuden a los niños, que los propios presos tengan códigos y ayuden a los niños que están en la cárcel, que no tienen por qué estar ahí, ¿no? Una locura. Realmente una locura. Estaba leyendo un dato. Bueno, respecto a Venezuela, fueron, es público conocimiento que hubo un apagón hace un par de días y todavía está vigente. La gente está totalmente incomunicada, sin luz, sin agua, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el régimen acusó a Estados Unidos, acusó que esto fue un sabotaje, que no tenía nada que ver con ellos, obviamente. Iban a patear la pelota afuera. Bueno, la gente, la mayoría del país, por no decir todo el país, está sin luz. En muchos casos no tienen agua. Imagínense esta situación. 2, 3, 4 días. Aragua, Barinas, Guárico, Vargas, Miranda, Mérida, Táchira, Trujillo, Nueva Esparta, Apure, Delta Amacuro, Cojedes, Yaracuy, Zulia, el estado de Bolívar, Anzoátegui, Portuguesa, Lara, Falcón, Carabobo, Monagas, Distrito Capital, Sucre. Bueno, son más de 20 que les nombré, de departamentos, de estados que están sin luz y sin agua. Pero se vieron imágenes como donde ellos están, donde están los usurpadores, tienen más luz que cualquiera. Impresionante la luz que tienen ahí. Salieron los videos. Qué tomada de pelo, ¿no? Bueno. Ojalá cambie todo esto. Por lo menos que le devuelvan la luz, ¿no? Por lo menos que le devuelvan la luz a esta gente, al pueblo. O sea, los persiguen, los matan, los meten presos, le meten presos a los niños, a la gente disidente, persecuciones, golpizas, y encima ahora sin luz y sin agua. Bueno, estaba leyendo un dato, miren esto, o mejor dicho, escuchen esto. Año 1983, para ese año, a los bebés y hasta los menores de 3 años, entre el nacimiento y 3 o 4 años, las vacunas que les daban eran 10. Solamente 10 vacunas para un bebé hasta la edad de 3 o 4 años. Y los casos de autismo para ese entonces eran de 1 cada 10.000 niños, o 1 de cada 10.000 bebés. Uno de cada 10.000 niños, mejor dicho, ¿no? Para el año 2008, ¿qué pasó? La cantidad de vacunas no era más 10, pasó a 36. Y de 36, la cantidad de niños autistas creció de 1 a 150. O sea, antes era de 1 cada 10.000 niños casos de autismo. Para el 2008, uno de cada 150 niños. Piensen, se incrementó más del doble, yo diría el triple, la cantidad de inoculaciones que les meten a los bebés y a los niños de hasta 4 años. Para el año 2013, 5 años después del 2008, la cantidad de 36 inoculaciones se incrementó a 46. O sea, 10 inoculaciones más. Para el año 2013, la cantidad de niños autistas para ese entonces creció de 1 cada 88. O sea, de 1 a 150 para el año 2008, con 36 vacunas, se incrementó a 1 a 88 niños. O sea, sigue bajando la cantidad de niños, más casos de autismo, pero se incrementa la cantidad de inoculaciones, de 36 a 46. No sé exactamente ahora, 11 años después, 2024, cuántas inoculaciones le están dando a los niños y a los bebés, de hasta, por ejemplo, desde que nacen hasta los 5 años. Me imagino que debe haber crecido exponencialmente. Deben ser más de 46. Imagínense los casos de autismo que hay ahora. Bueno, antes de ir con el cierre del programa, ¿tienen ganas de escuchar un poco de rock? ¿Un poco de rock and roll? Les voy a presentar, y después sí voy a ir con el cierre, le voy a presentar una banda, una clásica banda que se llama Tiger Tails. Primera vez que va a sonar en el programa este grupo. Escuché la canción hace unos días y me gustó. Tiene mucha energía y bueno, qué mejor, ¿no?, que seguir con la energía de este programa y bueno, subir volumen. Te gusta el rock and roll, te gusta el rock, nos apartamos un cachito del metal y vamos con Tiger Tails y la canción se llama Caroline. Down, down, down. ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos con este bloquecito rockero al palo que sonó en este programa número 108? Por www.radioebr.org, con Cuadro Radio de fondo. Y lo que sonó recién en este bloquecito rock and rollero fue primero Tiggle Tiles con Caroline, y luego escuchamos a la banda Scarlet Rebels, que sonó recién, Scarlet Rebels, con la canción Grace, que quiere decir gracia. Ahí me acordé, el TCJ era. El TCJ ayer anunciaba que reconoce a Edmundo González como presidente electo. No está de más, no está de más que les diga qué es el TSJ, por algún desprevenido no sabe. Es el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, Tribunal Supremo de Justicia, que por ejemplo en Venezuela es el máximo órgano del sistema judicial. Representa al Poder Judicial de la República, uno de los cinco poderes que conforma el Estado venezolano. El Tribunal Supremo de Justicia recibe este nombre tras la aprobación de la Constitución del año 1999, sustituyendo a la Corte Suprema de Justicia. Actualmente existe un reconocimiento parcial de la institución en competencia con el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Acá dice que en el año 2021... la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que también intervinieron ahora, esta organización internacional independiente, dice que declaró para ese entonces, o sea, para el año 2021, que el sistema judicial venezolano, o sea, el TSJ, desempeñaba un papel preponderante en la represión del Estado contra los opositores al gobierno. Exactamente, no cambió nada, ¿no?, con lo que pensaba esta organización. Y dice, posición constitucional y organización. Como representación del Poder Judicial de Venezuela, el TCJ debe velar y asegurar la independencia frente al resto de los poderes del Estado. La definición y características del tribunal están dadas por la Constitución Nacional y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, quería leerles esto porque no está de más saberlo, ¿no? Porque por ahí hay videos que circulan, dice el TCJ dijo esto, el TCJ dijo lo otro. Bueno, el TCJ es esto, ¿no?, lo que acaban de escuchar. Es el Tribunal Supremo de Justicia. Lo que pasa que lo del TCJ, que reconoce a Edmundo González como presidente electo, son los que fueron expulsados, que pertenecían a esta entidad y que están en el exterior. No es el TCJ que está operando de manera cómplice en Venezuela con el poder o para el poder. Bueno, dicho esto, ahora sí, voy llegando al cierre del programa. Les agradezco muchísimo otra vez por el aguante, para todos los que se sumaron, los que todavía están escuchando, y quienes escucharán el programa luego cuando esté en el archi.org, que lo subo, lo comparto en las redes y doy aviso que ya está el programa allí para que lo puedan escuchar, o como el otro día me decía un amigo, me lo acabo de bajar para escucharlo. Genial, porque al ser libre, donde uno lo configura para que esté libre para los oyentes, lo pueden bajar sin ningún inconveniente, no solo escucharlo desde la página, sino que lo pueden bajar. Bueno, se cierra el programa número 108 de Rock y Metal. Espero les haya subido, si estabas medio bajoneado, espero te haya subido el ánimo. Si estabas medio ahí, como viste esos domingos que te tiran para abajo, bueno, espero que este programa te haya gustado y haya sido de un poquito de ayuda para levantar tu temple, tu ánimo, tu energía. Traté de musicalizar lo más enérgico posible. Hubo algunas canciones un poquito más tranquilas, pero en general estuvo siempre ahí arriba el programa, siempre al palo. Y bueno, trataremos de hacer más programas de este de este estilo, ¿no? Bien ahí arriba. Los espero la semana que viene. Seguramente estaré anunciando para el día viernes próximo o para el día sábado con el programa número 109. Voy a cambiar la fecha. Va a ser viernes o sábado y no día domingo. Bueno, que seguramente en el mes de septiembre sea esa la idea, de hacerlo viernes o sábado. Fin del programa. Les envío un abrazo gigante, a todos. Que tengan un excelente comienzo de semana. Y bueno, con todas las energías. Esa es la idea. Tratar de dejar de lado, a veces no se puede, ¿no?, los inconvenientes que uno pueda tener y problemas que uno pueda tener en la vida personal. Pero bueno, por lo menos ponerle la energía y la mejor onda y tener mucha fe, Eso que siempre digo, tener mucha fe de que las cosas van a mejorar para la vida de ustedes y por qué no para todos quienes la están pasando mal. No solo es el caso en Venezuela, hay varios lugares en el mundo que realmente es un desastre la situación, ¿no? Sin ir más lejos, Gaza, Palestina, etcétera. El otro día vi un video en Telegram de cómo un grupo terrorista asesinó a mansalva a civiles en Burkina Faso. Claro, esa noticia ni se sabe. Por eso digo que bien que en Telegram uno se puede informar, por ejemplo, de estas cosas que no van a salir acá en Occidente. Eran 300 o 400 granjeros que estaban trabajando en la tierra en Burkina Faso que fueron asesinados por nada, por nada. Así que bueno, así como hay noticias malas y situaciones muy malas en el mundo, también hay cosas buenas. No crean que todo es malo, porque todo no es malo. Hay noticias buenas, hay buenas energías y, ¿por qué no?, noticias buenas como que este programa esté de nuevo al aire, después de tanto tiempo. Me despido. Programa 108 que finaliza, y qué mejor que cerrarlo con La Doncella de Hierro en esta versión en vivo. Un temazo. Si quieren pueden buscar el subtitulado de la canción, que está, debe estar en YouTube. Si no, lo voy a buscar. Está muy buena la letra. Sueños de espejos. Esta canción de Iron Maiden, cerrando este programa, Dreams of Mirrors. Un abrazo muy grande a todos y los espero la semana que viene. Of mirrors. Thank you.